Falta un minuto para las 6 de la tarde. Desde que supe que iba a ser mamá, siempre he buscado lo mejor para mis hijos. Y su alimentación para mí es fundamental. Por eso, desde el primer año de vida los cuido con NAN OptiPro 3, ya que tiene una combinación exclusiva de Nestlé con probióticos y HMO que apoyan su adecuado desarrollo. Conoce más en Nestlé Baby and Me. Buena, compadre. ¿Y tú? ¿Por qué tan feliz? Porque andaba corto de lucas y me gané 500 lucas con Superdigital. ¿Cómo? ¿Es fácil ganar? Porque yo también necesito lucas. Sí, vos tienes que descargar la app Superdigital Chile, crear tu cuenta, mover tus lucas y listo. Hay premios de 5.000 cada hora, 40.000 diarias y 500 lucas semanales. Buena. Participa tú también hasta el 12 de agosto del 2020 y convierte tu año en uno Superdigital. Revisa las bases en superdigital.cl/premios. Lo estás haciendo bien, es difícil, el encierro cuesta y todo se complica, pero lo estás haciendo bien, lo estamos haciendo bien. Sigue quedándote en casa para que pronto nos volvamos a encontrar. No estás solo, Oasis y tú, juntos, para derrotar al coronavirus. Escuchándolo bien, esto tampoco es Plaza Italia. A esta hora, Marco Silva y Marcelo Comparini se juntan nuevamente para cerrar el día con una buena conversa, algo de cultura pop y la mejor música de Oasis. Comienza un nuevo capítulo de Esto Tampoco es Plaza Italia por la 102.1 y oasisfm.cl. Aló, aló, aló, aló, aló, aló. Me han dicho, oye, me he equivocado yo. ¿Qué? ¿Viste que en Estados Unidos el equipo de Washington de fútbol americano, que se llaman los Redskins, los Pieles Rojas, cambiaron el nombre? Decidieron, a partir de cuando parta el campeonato ahora, ya no se van a llamar así, porque algunos criticaban que era racista llamarse Pieles Rojas. Claro. Y ahora ¿y van a cambiar? ¿Y qué va a pasar con Colo Colo? Eso digo yo, ¿qué va a pasar con Colo Colo? ¡Ay, no lo habían visto venir! Tarjetas de crédito BCI y Visa e invierte con Principal Simple Invest. Están presentando Esto Tampoco es Plaza Italia. Bueno, son las 6:02. Te cuento, Marcelo, que hay 10 grados y 5 décimas y truenos y relámpagos en la cordillera. Espectáculo natural que disfrutamos a esta hora gratuitamente. ¿Natural o artificial? Yo creo que la VIN tiene algo que ver. Pueden ser las nubes que bombardeó en los 90. No hay certificación de aquello. Es bueno, para entretener a la población que está aburrida a la muchachada. Ya, y Miguel está en una zona muy alejada de los truenos y relámpagos, en la zona baja de Santiago. El potro. Muy, muy, muy alejada. Estoy más cerca del smog. Por más que haya llovido un par de días, smog, ya está. Smog. Smog con el cielo de negro, el cielo. Smog in the water. Ya, entramos en materia de una jornada bien, bien noticiosa en lo legislativo. A la gente parece que ya se le olvidó, no quiero ser cruel con mi comentario, pero pasó segundo plano ya la pandemia, el coronavirus. Nuevamente, ya no olvidamos de los doctores Bernucci y de la Isquia Siches. Ahora son los políticos que nuevamente se están tomando las pantallas, los medios de comunicación. No merecían, no merecían que fueron tanto tiempo desaparecido, no sabíamos que era de ellos y ahora son nuevamente las estrellas. Mira, sí, estaba brilla, bueno ya. Brilla. Y por dos cosas fundamentalmente. Lo primero, la noticia del día, y uno podría decir casi del año respecto del decenio, del siglo. Sí. Luego de que la Cámara de Diputados en votación histórica aprobara durante la tarde de este jueves las modificaciones que se habían hecho en el Senado ayer hasta tarde. Yo debo ser muy tonto, muy aburrido, pero yo estuve hasta más de las 12 de la noche sintonizando el canal del Senado. No, aburrido no. Claro. Pero sí, me entretuve. Hay cosas que uno igual... ¿Me lo grabaste de nuevo? No lo grabé. Mándame uno, el CD. Obviamente por la profesión, por lo que uno se dedica o aprende de los trámites legislativos, pero igual habían cosas que yo ayer estaba súper perdido, porque pedían la palabra, alguno decía, mira, me quedan 2 minutos, se supone que tenían 7 minutos, después otro le quedaban 3, iban, volvían. Ahí yo estaba medio perdido, pero entretenido, o sea, al mismo tiempo. Aprendiste de matemáticas. aprendí de matemáticas y que 7 minutos pueden ser eternos. La vida es eterna. La vida es eterna en 4 minutos. ¿En 4 minutos son en Amanda? Lo que tú tengas. En Amanda es la vida es eterna en 5 minutos. 5 minutos. En 5 minutos. Minutos. Exacto. Sí. Así es, así que finalmente se aprobaron estas modificaciones al proyecto del retiro parcial de los fondos previsionales y ya esto se consiguió despachar a ley esta iniciativa, concluyendo así su trámite legislativo en el Congreso. Posterior a esto, porque habían ministros en la Cámara de Diputadas y Diputados en esta jornada, ellos asumen la derrota. Dicen que no lograron alinearse como coalición, que desde la Moneda el Poder Ejecutivo no pudo establecer su idea fuerza para que sus parlamentarios votaran en bloque, pero no se han dado mayores luces, por lo menos de manera oficial, de qué va a pasar de aquí en adelante, porque comentábamos ayer, lo que dice la ley es que el presidente tiene 30 días para vetar este proyecto. Al mismo tiempo se disponen de 5 días para que algún parlamentario o algún ente pueda ir a acudir al Tribunal Constitucional para que revise esta situación. Hace media hora el senador Andrés Alamán ya comunicó que por lo menos los senadores de Chile Vamos no van a ocupar su derecho a acudir al Tribunal Constitucional. Ah, no, ¿ah? Ellos entienden ¿Y la UDI? Porque había dicho la UDI que probablemente lo sí. Que pasa es que él en el comunicado salvo la compañera ¡atención, compañera von Baer! Porque ayer es que, hizo una claro, ahí está el detalle, porque en el comunicado que él hace, él habla por todos los senadores de Chile Vamos. Ojo, él dice Chile Vamos, no dice Renovación Nacional. Entonces yo entiendo ya. Por eso que él está hablando por toda la coalición. Varios diputados más radicales, hoy día más temprano, también decían que en realidad no tenía mucho sentido, básicamente por la manera en que se votó. Por lo menos hoy día en la Cámara de Diputados fue el respaldo de 116 votos. 116 sí. Votos a favor, 28 en contra y 5 abstenciones. Yo creo que leyendo entre líneas lo que ha pasado, entonces, ahí viene la sensación entonces que ni algún personero de los partidos de gobierno va a ir al Tribunal Constitucional, ni el presidente va a vetar. Yo creo que ya hicieron la pérdida. Perdimos, claro. Listo, se acabó, aquí estamos, hay que apechugar con lo que hay nomás. Sí, es así. Mira, para hoy, para ser aprobado, que en realidad ya se sabía a priori que esto iba a ser un trámite, porque ya se había manifestado, bien verbalizado por lo menos los diputados de la manera en que iban a votar, se necesitaban el quórum de 2/3, es decir, 103 votos. Y se consiguieron, como les conté, 116, o sea, fue harto más que el quórum, que ya era bastante generoso, que era del 2/3. En el primer trámite en la Cámara de Diputados habían sido 13 diputados del oficialismo que habían votado a favor, hoy votaron 35. Entonces, versus claro, eso donde se le eliminó el tema de este fondo social, fondo, ¿cómo se llama? Marco, tú te acuerdas siempre, el fondo solidario. Solidario. Como se eliminó eso, parece que muchos que habían se habían abstenido, ahora dijeron, ahora sí que voto por esta cuestión. Oye, claro. Entonces es un triunfo para el gobierno, ¿eh? Es un triunfo. Hoy día en la mañana hablamos con Felipe Jarboe y él nos decía algo que es muy interesante, que los senadores y los diputados, a diferencia de, por ejemplo, los técnicos, no solo meten en la balanza los temas técnicos, porque ellos tenían claro de que este era un proyecto que tiene un montón de problemas, sino que también el tema social y todos los costos que podría acarrear que la rabia, el enojo, la famosa, ¿cómo se llama? Estallido social. El estallido pudiera provocar. Entonces, eso está, yo creo que, pasando la cuenta también en el oficialismo. De todas maneras, mira, en lo inmediato, porque claro, hay mucho detalle, pero para la gente que se pregunta, a la hora que esto ya sea promulgado ley por el presidente, desde ese momento son 10 días hábiles en que uno ya va a poder solicitar a su aseguradora que le reintegre los fondos. Esto va a ser en 2 tandas. Primero, en estos primeros 10 días, el 50%. Después corren 30 días hábiles donde se deposita el otro 50%. También se aprobó esta indicación que comentábamos ayer, que uno puede encontrarlo que atingente o no, que es que van a transcurrir 360 días en donde uno va a poder solicitar este dinero. Si uno no lo necesita ahora, pero en dos meses su situación cambia por la razón que sea y quiere solicitar los dineros, lo va a poder hacer. Por lo menos ninguna de esas indicaciones fueron anuladas. Marco decía de manera irónica, vamos a pasarnos también a materias que tienen que ver con vetos presidenciales, que había sido un triunfo para el gobierno. Y si lo vemos desde ese sentido irónico, hoy día el gobierno se llevó dos triunfos y por eso que uno asume que eventualmente no se va a apelar al veto presidencial. ¿Por qué? Porque seguidito a la votación del proyecto del 10% del retiro de los fondos de la AFP, tenía que votarse el veto que había puesto el gobierno respecto del proyecto que suspende el corte de servicios básicos. Cuando esto se había aprobado en las respectivas cámaras, nosotros lo habíamos valorado, habíamos dicho que correspondía por lo menos una ayuda entre tanta cosa mala que estaban viviendo algunas habla personas. Habla por ti, ¿nosotros quiénes? No, nosotros como programa. O todas tus personalidades, dilo. Sí, que tengo personalidades. He tenido varias, he sido licenciado aquí, he sido torito. ¿Qué pasó con eso? El potro salvaje también. Bueno, finalmente se rechazó el veto presidencial para el proyecto que suspende el corte de servicios básicos en tiempo de pandemia. Esto había sido hace un poquito más de un mes que se había firmado el veto al proyecto que llevaba por nombre muy claro servicios básicos, porque desde la moneda consideraban que era innecesario. Y eso de ser innecesario, entre comillas, había sido rechazado por la Comisión de Economía de la Cámara Baja. Cuando se presenta el veto, el ministro de Obras Públicas, Alfredo Moreno, explica que buscaban que la ley esté dentro del Estado de Derecho, por lo que consideraron que las modificaciones no alteraban los beneficios de la iniciativa. Bueno, esto, los vetos presidenciales se votan. En este caso no era un veto total donde votaban el proyecto. Le hacían indicaciones que las indicaciones eran tan considerables que en el fondo no suspendía los suministros básicos en este tiempo. Y al final arrasó, la votación fue aún mayor incluso que para el 10%. Votaron en contra de este veto 120 diputados y solamente 5 a favor. Ahora, esta medida también tiene que ser visada por el Senado, pero uno entiende que con todo lo que está pasando también va a ser un trámite. Por eso que muchos analistas políticos o expertos, incluso miembros de Chile Vamos, dicen, mira, miembros de una iglesia. Si ya tuvimos la derrota con el 10%, ya tuvimos la derrota con este veto al proyecto de servicios básicos, ¿para qué vamos a vetar el 10% para que otro portazo en la cara? Oye, en todo caso nosotros hace poco hablamos con el superintendente de Eléctrica y también con el presidente de la Eléctrica, y ellos dicen que en la práctica no están cortando ni una cuenta no pagada, a ningún cliente que no ha pagado. Así que en realidad es verdad de que en la práctica eso no está ocurriendo. Pero es bueno que para ciertos momentos esa ley rija, que es estado de excepción también. Exactamente, durante el estado de excepción. Ahora, eso no está pasando y uno lo valora, pero claro, el proyecto es más largo, no tenemos el suficiente tiempo para desarrollarlo acá, pero también incluía que que había que tener internet gratuito en ciertos lugares, era mucho más contundente, y esas fueron las indicaciones que se habían agregado, lo que llevó a vetarlo. Pero finalmente en la Cámara de Diputados no pasó el escollo, así que tiene que ver en el Senado ahora qué va a suceder. Oye, bueno, y ahora la cosa se viene entretenida para nosotros que comentamos esto, y complicada para un montón de actores, porque esto deja como con gusto a se puede, ¿no? El hashtag el retiro va y vamos por más está durante horas en el más comentado en Twitter. Veía a Baradita ahora recién comentando, vamos por la nacionalización del cobre, vamos. Ahí, entonces, como que empieza a agarrar vuelo una escalada que podría ser complicada para varias áreas. Vamos, sí, seguro. Sí, porque el Estado es re malo en esta cuestión. La gente dice, es plata para todos, pero es plata para todos. Aquí hay mucha gente que, por ejemplo, acusa de que hay alguna gente que va, o por ejemplo, derechamente a los parlamentarios o a algunos parlamentarios que quieren que esa plata quede dentro de ciertos fondos. Entonces, aquí todos son sospechosos, aquí se quiebran todas las confianzas. Es como, no sé, ahí hay un... una suspicacia que hay que, mira que estoy hablando lindo, me encanta cómo hablo. Hermoso. Una suspicacia que hay que, ay, se me fue la onda, que hay que pasar. Ay, no sé, soy coqueto, nerviosa. Soy coqueto. Nerviosa. Ya, vamos una canción, porque vamos por más con una canción. ¡Ay, surfeando! Across the USA, then everybody be surfing like California. You see them wearing their baggies, Huarache sandals too, a bushy, bushy blonde hairdo, surfing USA. You'll catch them surfing at L. Inside, outside USA. Ventura County line. Teacher, we're serving USA. Hangar B's and Wall, inside, outside USA. Pacific Palisades, inside, outside USA. San Onofre and Sun, inside, outside USA. Redondo Beach, LA, inside, outside USA. All over the whole, inside, outside USA. At Waimea Bay, inside, outside. Everybody's gone serving USA. Everybody's gone surfing USA. Everybody's gone surfing USA. Yeah, everybody's gone surfing USA. Ya, ¿qué más nos cuentas, Miguel? Sí, hablemos un ratito del coronavirus y con esta idea de que los mayores de 75 años empiezan a desconfinarse, que todos los días le van poniendo, va sumando un matiz distinto. Vamos primero con la cifra. Uno podría decir que de un tiempo a esta parte va mejorando la situación. Por lo menos hoy día, incluso ya el ministro, a pesar de que no dio fechas, ya dice que los índices, que eran los que se consideraban en el plan paso a paso, ya podrían vislumbrar por lo menos un desconfinamiento parcial en ciertos lugares. Vamos por parte. Básicamente porque él dice que la positividad anotó un 12,57%. Va en línea con lo que habíamos dicho, que era el 10%. O sea, para avanzar el desconfinamiento se estimaba que había una positividad de un 10% y hoy día vamos en un 12,57%. Siempre ahí el ministro es bien cauto en decir en que no hay que cantar victoria, que hay que seguir teniendo estas medidas de autocuidado y, por supuesto, respetar todas las medidas de el código sanitario. Sí. No dije esperar. Mira, fue una palabra, nada más. Esperar. Sí. Una palabra. El potro se detiene, ¿eh? en su momento, de inmediato. Vendrá algo más. La instrucción viene y wow. Por favor, continúa, Torito. Sí, voy a continuar. A mí me llama harto la atención, como buena, que en buen chileno, el ministro Mañalich siempre agarraba los fierros calientes de las preguntas, aunque de repente él no a lo mejor no tenía la respuesta contundente, pero trataba de salir jugando. Ministro Mañalich llega, a mí me provoca esta simpatía, porque cuando le hacen una pregunta... ¿El ministro París? ¿Qué dije, Mañalich? No, perdón. Sí, el ministro Enrique París. Él dice, bueno, agradezco su pregunta, muy buena pregunta, y la va a responder el subsecretario Zúñiga. Y la va a responder la subsecretaria Daza. Como que nunca responde en la pregunta, que por lo menos resulta más compleja. ¡Oh! Dos más. Así era tenis, entonces. Pero eso lo hacía Mañalich, ¿eh? El tiro, ¡ah! aquí dos más, vamos, ahí, pum, tenis, Daza entra, pum, golpea, vamos, sí, pues, eso se vio. Ya, ok, bueno. Ya, en lo concreto, hoy día se sumaron, con los registros del miércoles, por ciento, 2.371 casos. Hay una alza pequeña, pero alza finalmente respecto a lo que había pasado el martes pasado, que había sido la cifra más baja en 70 días. Ahora, bueno, mal están haciendo un poco más concisos los balances, y hoy día es lo que se detuvo fue como en este plan de desconfinamiento, que es del plan paso a paso para las personas de mayores de 75 años. Ayer se había comunicado que las personas que estuviesen en la zona de cuarentena iban a disponer de 3 días, que iban a ser el lunes, el jueves y el sábado, que iban a estar entre los horarios de 10 y 12 del día o entre las 15 y las 17 horas para poder salir de la cuarentena por un total de 1 hora. Esto se acreditaba con el carnet de identidad, con las medidas de autocuidado, con mascarilla, y podían estar con un acompañante. Llamó particularmente la atención porque el ministro, de hecho yo estaba haciendo otras cosas mientras lo escuchaba, y escuché que mencionó a Patricio Bañados. ¿Por qué Patricio Bañado? Retrocedí. Salía en el Mercurio hablando de ese. Claro, y él dijo que él había escuchado las recomendaciones, o que había tomado las recomendaciones que habían hecho Patricio Bañados, Mary Rose McGill y Gabriel Hernández. Gaby Hernández, la actriz, de que de pronto necesitaban... Gente del pueblo, ¿eh? Muy un poco bien. Sí. Pero ellos salieron hoy día, en el Mercurio comentando cosas que no eran completamente similares. Pato Bañado decía, yo necesito caminar y no me han dejado caminar durante todo este tiempo porque a mi edad necesito mover los músculos. La Gaby Hernández dijo, yo mientras no haya vacuna no voy a salir aunque me den permiso, o sea, estar en distinta posición. Claro, pero bueno, eligieron a gente, bueno, ¿para qué lo vamos a criticar también, pues? No, pero está bien. Pero lo que dice, mira, yo escuché la recomendación de Patricio Bañados, que paso, quiero comentar que lo escucho todos los días en la radio Beethoven. ¿Ya? Ok, ya. Está bien. Gracias, ministro París, ¿eh? Sí, como yo llevo... Igual es competencia. Claro. Me dan ganas de decirle a Marcelo Comparini y Marco Silva, tantos días dando recomendaciones, ¿cuánto? Desde marzo, y no hemos sido escuchados. No ningunea el ministro París. Nunca nos cita, es verdad. De hecho, hay varias ideas que han sido de ustedes, lo de unificar a la cifra de los muertos, de los fallecidos, muerto una palabra que encuentro media violenta, de correr esta lista paralela entre el DEIS y las cifras del MINSAL, muchas cosas, y ¿dónde están los créditos? No nos dan los créditos, es verdad, aquí hay una cosa muy terrible. Pero bueno, sí, hay que seguir adelante. Bueno, ¿verdad? Y producto de eso... Los mayores yo creo que están contentos, Miguel, de poder salir a estirar las patas un rato. O sea, y de verdad que es súper necesario. La recomendación, por lo menos de los geriatras, de la gente experta, dice que es muy necesario hacerlo. Bueno, solamente para complementar, porque estábamos comentando esto, que dentro de la recomendación de Patricio Bañado, es que desde ahora van a haber, hay que establecer las etapas, que cuáles son las que están en cuarentena y transición, que van a poder salir 2 veces al día. Las que ya estén en la etapa de preparación y apertura inicial podrán salir de sus casas por 60 minutos todos los días entre las 10 y las 12 del día o entre las 15 y las 17 horas. Chuta, dice, oye, me levanté tarde, no voy a poder salir ahora. No, pues que la gente no piensa eso con los tatitas. Ay, de nuevo me lo perdí. Ucha, ¿qué hora es? Ya no salí. Claro, pues. Y lo otro es lo que decía Marcelo encontró una trampa en eso. Déjame decir. Claro, hay una grieta ahí, porque se supone que es 60 minutos, pero tienen entre 10 el y 12. Momento, Comparini. Y no hay ni una prueba de cuál fue la hora en que el abuelito salió a la calle. Así que puede estar entre 10 y 12 y nadie le va a decir nada. O sea, no hay un permiso, porque salen todos, solo tienen que salir con su carnet. No hay una petición en comisaría virtual. Yo al tiro pillo la triquiñuela. Ahora, si los pillan dentro de una farmacia y no tienen el permiso, ahí están en problemas. Porque se supone que para todo el resto de las cosas tiene que pedir permiso, a pesar de que esté en la calle. Entonces, como abueli, vaya a comprar una linterna con 2 pilas. Y no puede, porque tiene que llevar el permiso. Y ahí te está sometido al resto. Ay, sigue tú, por favor. Sí, haremos con una canción mejor para salir. Ya, para matizar. Ah. Bueno, gente feliz, la radiante, gente, como la gente feliz. Del Senama, el adulto mayor, ¿eh? Y la cuarta edad, ¿eh? Que hoy día nos enteramos de eso, ¿eh? Y quinta también. ¿Qué? ¿Por qué no decirlo? ¿Ah? ¡Vuelta! ¡Y dice! Ahí estaba, R.E.M., la gente que está contenta y brillante. No te queda casi ningún segundo, pero tal vez podrías comentar alguna cosa deportiva, una cosa menor. Sí, ahí, a ver. Hoy día la Juventus se podría haber consagrado campeón de la Serie A del fútbol italiano. E iba ganando 1-0, pero finalmente el Udinese le dio vuelta al partido, así que va a tener que esperar hasta la próxima fecha. Ahora uno ve cómo juega la Juve y los resultados que ha tenido. Da una rabia el Inter de Alexis, que si hubiese ganado los partidos, entre comillas, fáciles que tuvo de aquí para atrás, estaría a 2 puntos de la Juventus metiéndole presión, pero nada. Bueno, sí, pero empató los últimos 2 partidos, es absurdo, absurdo. Claro, la Juve, después de la vuelta... deben estar muy enojados los hinchas del Inter por... Ayer se perdió un gol. Lo mismo que un tiro en el palo, por favor, estuvo ahí al borde. Se lo perdió. Al borde. Lo metió, no lo metió. No lo metió. En la cadera y tuvo que salir. Ojalá no sea grave. Sí. Bueno. No, esa así cadera que... quiere sala. Se sabe. Se sabe. Y de hecho era ni siquiera segundo. Quedaron terceros porque ya los pasaron. El Atalanta, que viene con buena campaña, los pasó. Solamente al cierre, 5 segunditos. Hay un rumor por redes sociales, en varias partes, que me preguntó una chuchi por Twitter, de que se había anunciado una cadena nacional del presidente hoy a las 21 horas. Por lo menos, no, desde los medios oficiales de gobierno, no se ha confirmado eso. Así que, al parecer, solamente es una fake news. ¿Para qué va a ser una...? La fake news. Deberíamos hacer un noticiero solo de fake news. Sí. Claro. Ya, oye, gracias Miguel. De entre ese tío. Chau, que estén bien. ¿Me estabas contando, Marcelo? Claro que ahora con tus tarjetas de crédito PSA y Visa puedes pagar sin contacto desde tu celular Android con Google Pay y desde tu smartwatch Garmin con Garmin Pay o Fitbit con Fitbit Pay. Y cuando lo haces, acumulas el doble de puntos BCI, pesos Open Sky o millas American Advantage. ¡Qué mejor BCI! Seamos diferentes. Nos vamos a la pausa y ya volvemos con la alegría de vivir. Sí, es así. Vamos a actualizar el router y ya volvemos con más de Esto Tampoco es Plaza Italia por la 102.1 y oasisfm.cl. Vuelven a los micrófonos por la razón y no la fuerza. Iván Guerrero y Verne Núñez se encuentran en una nueva versión de este Un País Generoso. De lunes a viernes a las 7:30 de la tarde se abren los micrófonos de la 102.1 para este show de actualidad pop. Un País Generoso, solo por la 102.1 y en oasisfm.cl. Una presentación de Kia. Cuidarnos en casa es importante y organizar tus gastos también. Por eso en BCI tenemos este beneficio para ti. Con tus tarjetas de crédito BCI pagan 3 a 12 cuotas sin interés en grandes tiendas y tiendas de materiales de construcción. Organízate con tus tarjetas de crédito BCI y haz tus compras sin salir de casa. BCI, seamos diferentes. CAE de 0% calculado bajo un monto de compra de 1,000,000 pesos en 12 cuotas. Costo total del crédito 1,000,000 pesos. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. Desde que supe que iba a ser mamá, siempre he buscado lo mejor para mis hijos. Y su alimentación para mí es fundamental. Por eso, desde el primer año de vida los cuido con NAN OptiPro 3, ya que tiene una combinación exclusiva de Nestlé con probióticos y HMO que apoyan su adecuado desarrollo. Conoce más en Nestlé Baby and Me. Ganar lucas con Super Digital es más fácil que... La tabla del 1. ¡Que hacer tallarines! ¡Que tutorial de Ludo! Así es. Si descargas, contratas y usas Super Digital antes del 12 de agosto del 2020, participas por premios de 5, 40 y hasta 500 lucas. Se entregan premios a cada hora, diarios y semanales. Todo movimiento que hagas en la app es una posibilidad de ganar. Revisa las bases en superdigital.cl/premio o búscalos en redes sociales como @superdigitalcl. Super Digital, la nueva forma de manejar tus lucas. Baja la app gratis ahora. Fuimos al balcón a tomar un poco de aire, pero ya estamos de regreso con Esto Tampoco es Plaza Italia por la 102.1 y oasisfm.cl. Estrenos, maratones y joyitas con Daniela Lagos, columnista en serie. Hola Dani, ¿cómo estás? Sí. Hola, ¿cómo les va? Hola. Bien, aquí estábamos preparados para que... Tú sabes que terminé hace poquito de ver, ¿te acordás que te había comentado que estaba viendo Dark? Terminé las 3 temporadas. Oye, hice un posgrado eso, Mira, brevemente, en algún momento me dio la sensación como un poco del el fenómeno Lost, como que se enredaron demasiado, muchas vueltas para allá, para acá, para allá, para acá, pero estoy de acuerdo con los fans, no voy a decir nada, pero que que cierran bien el final. Tiene un nuevo final, o sea, infinitamente mejor que el de Lost. Pero es que eso entonces la separa de Lost para siempre, porque Lost igual había arruinado varias temporadas antes, pero el final fue como realmente cualquier cosa, ¿no? Si Dark hubiese seguido 6 años y hubiera tenido otras 3 temporadas malísimas, hubiera terminado mal, sería igual. De parar antes. Sí. Ahora, la diferencia también, según los expertos, no sé si coincides con eso, Dani, es que Lost, al ser de televisión abierta también, tenía como esta idea de que tú le ibas a ver una vez a la semana esto. En cambio, Dark es bastante consciente de que tú vayas a ver una película como de muchas horas, que dura, que está dividida en episodios. Entonces, es mucho más cerradito el círculo. A mí me pasan varias cosas. Me parece que obviamente Dark entiende muy bien en la época que se está emitiendo, y Lost además tenía que jugar como con unas reglas del juego que ya más o menos hemos olvidado, que no es solo un capítulo a la semana, porque HBO también, ponte tú, da un capítulo a la semana en las cosas y andan bien, digamos. Y funciona. Sino que además esta cosa que imponían y que todavía imponen, creo, los canales de la tele abierta gringa, que son 24 capítulos, que en verdad una cantidad absurda de capítulos, claro. ¿Cachai? Porque además del hecho de que se convirtió en un fenómeno tan grande, que tenían que seguirlo y tenían que seguirlo al tiro, aunque no tuvieran muchas ideas que aparentemente no las tenían. Y es muy loco eso, porque dividen las 52 semanas, la dividen, básicamente es eso. Claro. Empiezan a dividir en las semanas del año y lo programan de acuerdo a ese calendario, por eso que tienen 24 o 12 episodios. Exacto. Pero hay una cosa que Dark tiene muy por sobre Lost también, y es la cinematografía, las tomas, los encuadres, los lugares y la música. La música tanto incidental como las canciones. En eso Lost parece una serie, bueno, de hace muchos años. Sí, pues. No, y además como que a uno le gusta esto de... Y obviamente es inevitable como encontrar paralelos. También cuando empezó Dark también se decía mucho que era como una versión más madura de la serie de Netflix de Stranger Things. Y como que se la ha comparado con varias cosas, pero creo que al fin, como que Dark se ganó un espacio porque realmente fue un fenómeno. O sea, yo creo que fue una serie que ahora, cuando se estrenó la tercera temporada, tenía mucha gente esperando para verla y que se vio toda la temporada en un día. Que yo creo que ya se ganó un espacio para hacer una serie como que otras sean comparadas con ella, ¿cachai? Yo he visto una cantidad de memes de Dark, ya como que es cultura popular. Sí, es verdad. Mira, es verdad. Sí, es cierto. ¿Y a qué nos traes hoy? Mira, la verdad es que esta semana no hay muchos estrenos sucediendo, o sea, no hay nada demasiado interesante, entonces me pegué una mirada para adelante con las cosas más interesantes que encontré para los próximos meses. Igual partiendo por la próxima semana, que yo les adelanto al tiro que la próxima semana vamos a hablar sobre las nominaciones a los Emmy, que se anuncian el próximo martes. Entonces voy a aprovechar de partir hablando de The Umbrella Academy, de la segunda temporada, que es sin duda como de las series que generan expectación en Netflix y que el próximo viernes 31 se estrena su segunda temporada. Claro, no queda nada. No queda nada. A mí me gustó, creo que era una serie que tenía más expectativa y que finalmente como que no se convirtió en el fenómeno que se esperaba, pero igual sí es una serie buena, es una serie, esta serie sobre este grupo de hermanastros que tienen superpoderes, que fueron adoptados por un multimillonario que quería convertirlos como en una pandilla de salvadores, y que finalmente después cada uno siguió su vida aparte y tenía un poquito de trauma. Sí, un par de traumas nomás. Bueno, y que se vuelven a juntar cuando este padre muere y aparece el hermano perdido, el hermano que se había ido a otra línea de tiempo, digamos, que es el número 5, y que les dice se va a acabar el mundo y tenemos que hacer algo al respecto. Entonces toda la primera temporada es ellos como resolviendo sus temas personales y viendo este supuesto fin del mundo. Y para los que la vieron, para los que no, lo lamento, esto va a ser un spoiler, pero la primera temporada termina cuando resulta que una de las hermanas, la que supuestamente, que es interpretada por Ellen Page, la que supuestamente no tenía poderes, resulta que tenía los poderes más poderosos, y ella iba a ser un poco quien iba a hacer que se terminara el mundo, y se terminó con una explosión y los hermanos como desapareciendo. Bueno, entonces, en la segunda temporada, que parte el próximo viernes, estos hermanos reaparecen en 1963 y están a 10 días de otro fin del mundo. O sea, por ese, en sí, ese sentido... Como... A mí me da la sensación de que están anunciando que cada temporada va a ser ellos, que no logran detener el fin del mundo, se van a otro momento y nuevamente trasladan. O sea, lo detienen, pero lo cambian a otra línea de tiempo. Lo cambian para otra fecha nomás. Para otra fecha, claro. pero el 63 tiene que ver con el asesinato de Kennedy, hay varias cuestiones que exactamente pasan. Exactamente. Sí, pues, no, los y de 80, hecho como que es una copia de los 80. Tiene que ver, claramente tiene que ver con eso, o sea, eso está metido de hecho desde el mismo trailer y están en Dallas, entonces a este hermano que era el hermano drogadicto y que era como el más desastre, ahora es el líder de un culto y le ha anunciado a todos sus seguidores de que el mundo se va a acabar en 2019. El hermano afroamericano, o sea, la hermana afroamericana obviamente está viviendo en un país mucho más racista. Hay uno que está metido en el psiquiátrico y de nuevo tienen que volver a juntarse para a salvar al mundo o intentar de nuevo detener el fin del mundo. Ya, está bien. Ahí tiene otra serie con una visualidad súper buena. Por lo menos eso. Sí. Y un humor también. Sí, tiene humor, entretenida. No, está buena. Está buena. Umbrella Academy. Sí. Próximo viernes, segunda temporada. Perfecto. Genial. ¿Vamos a una canción? Bien. ¿De qué tienes ahí? A ver, Manolete. Ah, mira. ¿Esta es Katrina and the Waves? Sí, pues. ¡Katrina! ¡Dale, Katrina! ¡Lárgate! Now every time I go for the mailbox, I gotta hold myself down. Listo, Walking on Sunshine, escuchábamos recién. Exacto. Oye, la gente se molesta, no toda, pero alguna gente, porque comentamos las primeras temporadas de series que ahora vienen las segundas. Es decir, pero yo encuentro imposible, que... ¿no? Sí, pues ya pasó. O sea, no, quizá uno podría decir un aviso y dar unos segundos, como decir, ahora voy a decir un spoiler y luego tirar un chiste para que espere y que alguien pueda mutear. Pero la verdad es que si es que una primera temporada ocurrió hace un año... Hay gente que todavía se enoja porque uno le cuenta el final de Lost, po. Pero hay que poner un límite. Claro, sí. Además que es imposible explicarlo. Después se enojan porque uno se lo explica. Hoy día un amigo comentando en Twitter dijo algo así como de Breaking Bad, ¿no? Es que Walter White murió en la suya. Y ahí dijo, ¿y lo retaron? Gracias ETM por el spoiler. Y él no lo dijo tratando, pero calzó justo. Ay, conté de nuevo. Bueno, puede ser que ahora van a reclamar de nuevo. Exacto. No, igual yo lo entiendo y voy a intentar de no hacerlo tanto, pero es que la verdad es que en el caso de Umbrella Academy es imposible hablar de lo que viene en la segunda temporada sin contar cómo terminó la primera, po. Sí, claro, entonces ahí no tenemos un problema filosófico moral de a quién nos debemos, a los que vieron la serie o a los que no. No, chao. No, oye, ya, ¿de qué hablamos ahora? Mira, entonces dentro de los próximos meses, la verdad es que obviamente hay muchas series que han sido pospuestas por el tema de coronavirus, tuvieron que parar las producciones de cine, de series, de todo, pero hay algunas que todavía tienen sus estrenos anunciados, y hay una que se viene pronto en HBO que la verdad es que suena muy bien, se llama Lovecraft Country. Y no sé si se acuerdan, pero cuando empezó el tema racial, como los conflictos, las protestas, las últimas, hablamos un poco de cómo se venía a la cabeza Watchmen y cómo estaba muy presente. Y la verdad, sí, es que yo ahora, mirando como las series gringas que vienen para adelante, la verdad es que algo, o sea, me ha hecho pensar de que los gringos, o algunos al menos, ya tenían claro que había una tensión que estaba creciendo y que se venía, porque hay muchas series, o no sé si muchas, pero de entre las cuatro más interesantes que yo veo que se vienen de aquí a fin de año, la mayoría incluyen temas raciales. Y una de esas es esta serie que se llama Lovecraft Country, como les decía, que es una serie que parte el 16 de agosto por HBO con 10 capítulos, y es una serie producida por J.J. Abrams y por Jordan Peele, que está convertido como en el nuevo favorito de la... Claro, del terror sobre todo. Y esta es una serie que está ambientada en los años 50 de absoluta segregación en Estados Unidos, y está protagonizada por un grupo de afroamericanos, especialmente un tipo, un joven, que desapareció su papá. Su papá desapareció y dejó una carta como que daba algunas pistas de algo extraño. Entonces este chico, acompañado por su tío y por una amiga, decide partir a buscarlo. Entonces, y para eso tiene que meterse en el sur más racista de Estados Unidos. Entonces, por un lado está como los terrores reales de estos tres negros paseando por las carreteras del sur, y además empiezan a aparecer unos seres, unos monstruos como muy extraños. De hecho, por eso se llama Lovecraft Country, porque son unos seres como los que aparecían en las novelas de H.P. Lovecraft, que es un autor de inicios del 1900 que escribía terror y ciencia ficción, claro, y que siempre le metía unos seres muy extraños. Bueno, entonces a este trío, un poco en la búsqueda de este padre desaparecido, se enfrentan con lo natural y con lo sobrenatural. Claro. Está buena, sí, está buena. Me gusta, sí, se ve me gusta. O sea, a mí me dio... Bueno, yo soy un poco cobarde, la verdad, pero a mí hasta la sinopsis me dio sustito. Oye, ¿y Watchmen, no hay posibilidades que haya una segunda temporada? ¿Se funó eso? Hasta el momento no han dicho nada. Yo la verdad es que leí que sí, o sea, como que creo que el showrunner dijo no hay, pero sí, luego a gente dijo, bueno, que quizás sí, y últimamente la verdad es que no he visto nada al respecto. A mí me parece que es raro que no hagan una segunda temporada, incluso considerando además el contexto actual, o sea, era una serie que como que se adelantó un poquito a las circunstancias, entonces, y que además le fue muy bien en crítica y también en audiencia, entonces tendría sentido que hicieran una segunda. Sí, ahí tenía una también visualidad realmente extraordinaria. Impresionante. Sí, buena serie. Oye, ¿y otra más? También, de nuevo, con tema racial, hay una miniserie, aunque ya, bueno, Perry Mason se suponía que iba a ser miniserie y ahora ya anunciaron que va a tener segunda temporada, pero esta es una serie que se ve, esta la verdad sí me entusiasmó muchísimo. En Estados Unidos tiene fecha de estreno para octubre, en el resto del mundo, en Chile es difícil saberlo porque es una serie de Showtime, entonces la tiene que agarrar Amazon o Netflix o alguien más para poder verla acá, pero seguro que va a llegar. Es una serie que se llama The Good Lord Bird y está protagonizada por Ethan Hawke, que es el actor de La Dura Realidad y de Antes del Amanecer, y que uno, la verdad, al menos yo que lo he visto en esas películas, como lo tengo en un personaje que no me lo he imaginado nunca, en verdad, porque este tipo, Ethan Hawke, el personaje de Ethan Hawke, es el líder de una pandilla, un poco de soldados abolicionistas en la guerra civil estadounidense. Están a la cabeza de este grupo, está él, que es un tipo que es como un soldado, pero es ultra religioso y está totalmente loco y reza todo el día y grita, y antes de salir a disparar como que le grita algo a Dios. Y entonces está él y está también uno de los protagonistas de Hamilton, este musical gringo que le fue muy bien. Ellos están como a la cabeza de esta pandilla que pelea, básicamente, o sea, que van durante la guerra civil enfrentándose con el enemigo, ¿cachai? Y como que tiene bastante humor. O sea, a mí la verdad, viendo la sinopsis, me recordó un poquitito a Tarantino, como estos personajes raros y bastante extremos, y una mezcla de drama, comedia y acción, con hartos disparos. La verdad es que se ve muy buena, y se ve muy buena porque me parece que Ethan Hawke va a sacarse un personaje que no le habíamos visto y que va a estar muy bueno. Genial. Oye, que vi una película que está en Amazon, una película que es como de ciencia ficción, en que ya como que empezó el Nicolas Cage del tema, ¿cachai? Como ya empezó a hacer películas en Sudáfrica con fondos chinos, de ciencia ficción, clase B. Yo hice ya, listo, muchas gracias por participar, Ethan, que te vaya muy bien. Muchas gracias, Ethan, fue bueno conocerte. Muchas gracias, Ethan. Es un buen actor. Bueno. Dice que se estrena pronto. ¿Por qué plataforma? No, se estrena en octubre, recién en octubre en Estados Unidos, en el canal Showtime. Entonces, después de eso hay que ver, porque esta tenía fecha de estreno para ahora, para agosto, pero se atrasó por coronavirus. Entonces, después hay que ver por cuál va a llegar acá. Algunas de Showtime las ha agarrado Amazon, otras Netflix, entonces es una serie grande, entonces de seguro que alguna plataforma la va a tomar, digamos, pero todavía no se sabe quién la va a dar aquí. Perfecto. Habrá que estar atento. ¿Ya vamos a otra canción, entonces? Bien. Vámonos más, entonces. A ver, ¿qué tienes ahí? Oye, empieza de a poco. Esto es de Clutch. ¿Es Training Bane? Ay, mira cómo agarra. Está bueno, conmigo, Stand by me. We'll be right back. Listo, estamos de vuelta. Listo. Entonces, ¿alguna cosita así para que se nos abra el apetito de series para terminar? Sí, hay una, bueno, se supone que a fines de año llega oficialmente Disney Plus a Chile, y ahí se está planificando el regreso del universo cinemático Marvel a las series, porque tenemos que recordar que, como bueno, antes de que Disney hiciera su propia plataforma, Netflix agarró esto y sacaron Jessica Jones y Luke Cage y Daredevil. Los Defenders, ¿no? ¿Cómo se llama? Todos los Defenders, exactamente. Claro. Pero a inicios del 2019 todas estas series ya estaban canceladas, po. Pero por contrato ninguna otra plataforma puede tener ninguno de esos personajes por 2 años. Entonces ahora que Disney, que es dueño de Marvel, ya tiene su propia plataforma, ellos van a devolver este el universo cinemático Marvel a la televisión. Y la primera serie es una que se estrena también, se supone que en octubre. Esta también tuvo que parar producción, entonces están esperando que puedan hacerlo en octubre, que es The Falcon and the Winter Soldier, que son los personajes de Anthony Mackie y Sebastian Stan. La gente que sigue todo este universo los conoce bien, y son como personajes. Gente. Sí, pues son unos secundarios. Son, pero han tenido sus momentos. Ya, pero espérate, son humanos, no tienen plata. Para empezar, no son extraterrestres y no tienen poder, superpoderes mágicos. Pero van a tener el escudo de Capitán América en este. Y son los dos son ex milicos que vienen de una pensión. Son como amigos de los otros. Pero es una pensión mejor que la del resto de la gente. No puede ser, pero son los que los mandan a comprar. Son los que Thor y todo el resto los mandan a comprar. Po. No sé cómo, anda a comprarte una pizza. ¿Y a quién mandan a ahora? Ahora van a ser los protagonistas de su propia historia. Esto es como, está ambientado en el post de Avengers Endgame. Y son estos dos personajes viviendo una aventura nueva, digamos. Excelente. Estaremos atentos. Oye, ¿alguna que estás viendo tú, Marco, que puedas recomendar? Que tenga así como a flor de piel. No, oye, terminé. ¿Puedo hacerlo yo? ¿Puedo robarme yo? Esta es tu sección. Dale. No, es que esta es una que ya hemos comentado, o sea, que yo ya he hablado, pero realmente, igual como en algún momento, cada vez que podía hablar de Fleabag, ahora cada vez que pueda voy a hablar de I May Destroy You, que es una de las series del año. O sea, yo ya la estoy terminando y la están dando por HBO, una serie original de, me parece que es coproducción BBC y HBO. Es una chica inglesa que ella, la comediante Michaela Cole, que la escribió, habla de su propia experiencia después de haber vivido abuso, y lo hace desde un lugar, o sea, para empezar, comedia, pero para nada irrespetuosa, y tiene unos momentos increíbles. La verdad es que, de verdad, es una tremenda serie que como que todo el mundo tiene que verla. ¿Y cómo se llama? Yo vi el primer episodio, increíble. I May Destroy You. Como puede ser que te destruya, una cosa así. Oye, y antes de irnos, ¿Rant te siguió gustando? Me decepcionó profundamente. No. El tercer episodio me decepcioné en el primero. Yo me decepcioné. A mí me pasó como Marco. Yo el primero y el segundo todavía lo pasé bien, pero en el tercero ya me rompió el corazón, porque yo le echaba todas las fichas. Sí, yo también me pasó lo mismo. Y estaba entusiasmado. Me encantan los dos actores, además. Pero se la jugó mal. Bueno. Se la jugó mal. Dani, muchas gracias. Gracias, Dani. Chau. Nos vemos la próxima semana. Y déjame decirte, Marcelo, que la evolución de la asesoría en inversiones está aquí, con Principal Simple Invest. Podrás invertir 100% online con el apoyo de nuestros expertos. Podrás organizar reuniones virtuales de forma cómoda y segura. Descubre más en principal.cl. A la pausa, Marcelo. Sí, vamos a la pausa. ¿Y ya se solucionó el problema con la Javi? ¿Sí? ¿Sí? Bueno, tenía algún problemita técnico, pero vamos a ver si podemos estar con ello. Vamos a improvisar, perfecto. Exacto, Marco, Marcelo. ¿Ah? Tú la imitas. Ay, ¿cómo se hace? ¡Hola, chiquillo! Ay, no sé, me salió como la Diana Boloco. Hacemos un pequeño delay entre Marco y Marcelo. Y ya volvemos con más de Esto Tampoco es Plaza Italia, por todas las plataformas de Oasis. Una presentación de tarjetas BCI y Visa y Principal. Es hora de disfrutar la vida. Falta un minuto para las 7 de la tarde. En Principal sabemos que no siempre quieres resolver todo por tu cuenta. Por eso te presentamos Simple Invest, la evolución de la asesoría en inversiones. Ahora podrás invertir desde la comodidad de tu casa y 100% digital, con el apoyo de nuestros expertos que te entregarán la mejor asesoría vía reuniones virtuales para que puedas hacer crecer tu patrimonio. Evolucionar es avanzar. Por eso invierte con Principal Simple Invest. Conoce más en principal.cl. Principal. Sabemos de inversiones globales hace más de 140 años. La rentabilidad es fluctuante, por lo que nada garantiza que las rentabilidades pasadas se mantengan en el futuro. Los valores de las cuotas de los fondos mutuos son variables. Desde que supe que iba a ser mamá, siempre he buscado lo mejor para mis hijos. Y su alimentación para mí es fundamental. Por eso, desde el primer año de vida los cuido con NAN OptiPro 3, ya que tiene una combinación exclusiva de Nestlé con probióticos y HMO que apoyan su adecuado desarrollo. Conoce más en Nestlé Baby and Me. Sí. Buena, compadre. ¿Y tú? ¿Por qué tan feliz? Porque andaba corto de lucas y me gané 500 lucas con Superdigital. ¿Cómo? ¿Es fácil ganar? Porque yo también necesito lucas. Sí, vos tienes que descargar la app Superdigital Chile, crear tu cuenta, mover tus lucas y listo. Hay premios de 5.000 cada hora, 40.000 diarias y 500 lucas semanales. Buena. Participa tú también hasta el 12 de agosto del 2020 y convierte tu año en uno Superdigital. Revisa las bases en superdigital.cl/premios. Seguimos con Esto Tampoco es Plaza Italia por la 102.1 y oasisfm.cl. No es que estuviera aburrida en casa. No, para nada. Es que los echaba mucho de menos. A esta hora le abrimos el micrófono a nuestra Javiera Contador. Hola, hola, hola, hola. Se escuchan conversaciones, a ver. Está ahí. Está bien, está bien. Sí, te escucha perfecto. Estoy por vía telefónica porque me le cortó la luz en la casa. Ay, oye, para, ¿y en tu casa hubo granizo y ese tipo de cosas? ¿Tal vez por eso? No, aquí Ñuñoa, el límite Ñuñoa con Providencia, ¿no? Marcelo, no es. Oye, es que, déjenme contarles algo que puede haber ocasionado todo, porque no habrá veto presidencial. El presidente Piñera promulgará este viernes retiro del 10%, un comunicado de prensa acaba de surgir de La Moneda hace instantes. Oye, lo anticipamos nosotros, Marco, hace un ratito lo anticipamos. ¿En nuestra sala de teletipos? Tenemos encerrado a Miguel ahí. Dijimos con Miguel de que había que, olfateando las cosas, se veía que iban a hacer eso. Oye, yo voy a comprar un auto, ya lo tengo listo ya. Ya eso voy a hacer con el 10%. ¿Pero te alcanza para un auto? Si los máximos son 4 millones. Ah, ¿cómo? Pero no, ya la letra chica, ahora la letra chica. Ay, que nos pican bien. Ya no me lo había comprado, voy a tener que devolverlo ahora. Yo ayer. Yo no sabía cuánto tenía. Ayer me metí y tengo una laguna de 7 años. Pero sí, pues, bueno, los actores no es laguna, eso es el Mediterráneo, te digo, ¿ah? Es un mar, tengo sí, no, en la media laguna, hermana. No sé. En la media laguna, porque ayer dijeron, sáquenle foto porque van a cambiar, entonces me dio susto, yo dije, ya, yo no me había metido todavía. ¿Para cachar cuánto tenía? No, lo que pasa es que el monto que tú tienes va fluctuando de acuerdo a cómo fluctúa el mercado. Si esta noticia hace que el mercado, la bolsa caiga, tus fondos van a bajar. Y por mucho que te saque una foto, lo que te pase va a ser lo que es en el día del retiro. Pero así es que a mí me entra una profunda desconfianza, porque en el fondo, claro, ¿cómo sé yo cuánto, dónde yo puedo certificar eso que me están diciendo, que la bolsa se desplomó y bla, bla, bla, bla? Ah, bueno, todos los datos están, pues, es decir, tú tenías tanto, la bolsa cayó este porcentaje, tu cuestión bajó este porcentaje. Es cuestión de meterle calculadora. No, que uno no sabe, porque uno tiene abaco, oye. Si es el tema, pues uno no sabe sumar y restar. Ahora, claro, si no les confía ahora. Básico, ahí yo abandoné la matemática. Octavo. Claro, si no les tienes confianza, nunca debiste haber pensado que era una buena idea, como yo. Oye, pero la gente está obligada, si está contratada a tener eso. No, nunca. Nunca. Pero Marcelo, nunca había estado contratado. Sí. No, pues no tengo, nunca he tenido contrato. Siempre ha sido una cosa así. Bueno, distinta, la informalidad, ¿no? De Marcelo Comparini. La informalidad de Marcelo Comparini. Un rostro. No, entonces yo digo. Un par de veces. A mí me han obligado y me han hecho como los contratos. Han impuesto de hecho directamente a veces. A ver, mira. Bueno, yo cada peso que puedo, tengo unos chanchitos. He juntado cada peso y cada brazo, ¿ah? ¿Eh? Claro que sí. Chanchitos, tengo 14 chanchitos más o menos repletos. Muy bueno. Así, pero el colchón algo también. Algo triste que me pasó. Algo muy triste que me pasó por ignorancia económica. ¿Ya? Yo en un momento de la vida, cuando tenía como pega en la tele más estable y todo así, y hacía unos pidutitos y hay unos comerciales y como que gané un buen billete, dije, porque me convencieron, el APB, mete todo al APB, y yo metí al APB como loca, de verdad, porque yo soy mala para ahorrar, entonces dije, listo, esta va a ser mi opportunity, y le metí, y de repente me dijeron, alguien dijo, no, sabéis que la PD es súper mala idea y se va a caer y chao, no. Entonces, yo llamé a la persona que era una amiga, o sea, tenemos como gente común, conocida con cariño. Y le digo, oye, me están diciendo que saque la pata de la PD, no, porque lo que me dijeron fue que con el APB iba a descontar impuestos de algunas cosas. Y en mi caso no fue así, ¿cachai? Por no sé por qué. Entonces yo le dije, no me está sirviendo para lo que me dijiste. Entonces me dijo, bueno, si querís sacarlo, y yo lo saqué. Y ¿sabes cuánto me castigaron? Que yo no sabía, po. ¿Ya? Mirando a la pared. Como el 50% de lo que ahorré, así que me saqué la cresta ahorrando porque de verdad era pega, quitaba todas mis pellitas para allá, y nadie me dijo eso. Nadie me dijo. Entonces, cuando yo llamé a la financiera, veamos esta triste historia. No sé. Sí. La compañía seguro, no sé cómo se dice, me dijeron, ya, pero mire, usted va a tener que, ¿usted quiere sacar su platita? Sí, sí. Y dije, yo, sácala, y me voy a tener pie un. No, pero es que no, me dijeron, sí, te vamos a castigar, ponte tú con un 15%. Ya, dije yo, listo, no hay problema, lo entiendo, porque me habían dicho que me iban a castigar. Y después me llamó el contador y me dice, ¿pero qué hiciste? ¿Por qué? Porque ahora vaya a tener que, no es el 15, eso es una mentira. Cuando tú sacas tu TPD, el castigo es de casi el 50, que fue mi caso. Y tuve que, oye, de verdad fue una puñalada muy fuerte. Porque y no pensaste, esta triste historia. ¿Y no pensaste que era mejor no sacarla y dejarla ahí nomás tranquilita? Si hubiera sabido que me iban a sacar el 50%, nica la saco, pues, y digo, ¿sabes qué? No puedo seguir poniendo el mismo APB que antes porque no tengo la pega que tenía antes. Y ahora estoy yo con un APB chiquitito, no sé, de lo que fuera. Pero nadie me dijo, ¿cachai? Y me quitaron el 50% de mi plata y te juro que me dolió la vida. Porque, nada, porque la pega de uno así, yo herencia no voy a tener por ni una parte. Entonces todo era producto de mi trabajo. Estamos contigo, Javi. Me da una pena, en este momento, una pena infinita, fíjate. Difícil. Pero vamos. Incluso, no, pero la próxima vez que nos veamos, nosotros invitamos. ¿Ya? No, nosotros invitamos. Vas a salir de verdad. No, si lo sabemos, seguro, lo imaginamos. No, y lo peor de todo es que yo tengo APB y no he visto el tema que tú estás diciendo. Y... es que no lo entonces, primero, no, primero no noticia que tengo. No hay que sacarlo nomás. No, okay. Pero espérate, pero Javi, nosotros estamos cerca de la edad de jubilación. Nosotros estamos años, unos poquitos años. Falta. 10 años me faltan. A mí y a Marcelo le quedan 7. Como 7, claro. Estamos al borde. Entonces, no. Sí, yo no, ya está ahí, ya nos hallamos. Ya. No, sí, por bueno. Donde sea te cagan, ¿no? Y aquí es terrible, como sea, te cagan. Te moví y te cagan. Sí, eso es lo que decían, pero hay bueno. Hay que leer siempre todas las letras, hay, no las solo las grandes, las chicas, las medianas, los números. Todas las que están al revés. Yo confié ciegamente. Nada, y después llamé a mi amiga, que ya no somos tan amigas. Yo le dije, oye, pero nunca, es que nunca me dijiste, pues le dije, nunca me dijiste. Dijo, no. Que lo iba a sacar. Pero nunca me dijiste. Que nunca, porque yo la llamé a ella para decirle que la iba a sacar. Y ella me tendría que haber dicho, oye, te van a castigar Heavy Metal Trash. Y no me dijo nada. Bueno, claro, no lo había hablado con nadie. Gracias por este espacio. amiga Javiera, Y te apuesto que te dijo además, no, yo no te, por eso yo no tengo la plata en el APB, porque los claro. que más insisten en esto son la gente que no tiene, son puros líderes negativos. Sí, es verdad. La gente. Oye, como yo no tengo una compañía de seguro, cualquier cosa. Para salir de este momento difícil, te invito a una canción muy alegre que tenemos, mira. A ver. Muy alegre. Dale, gracias. Ahí está, por fin. Me dio una rabia. Sí. Ay, qué lástima, pucha, sí, que lo sentí. Qué buen tema. Dale, David nomás, Bowie. Entonces. Lárgate, Bowie. Vamos. No sé si vieron esta noticia que salió, creo que ayer o anteayer, del bus que secuestraron con pasajeros en Ucrania. No. Ah, no, sí, lo vi. Pero no caché cómo era el detalle. Ya, mira, bueno, secuestraron un señor, secuestró un bus con 13 pasajeros y dijo que quería hablar. Un hombre de 44 años. Un tipo. Yeah. Digamos un forajido. Un canalla. Un sátrapa. Un pelagután. La cosa es que, ¿cuál película pidió hablar con el presidente ucraniano? ¿Ok? Ah, ya. Como en esa película que se llama Máxima Velocidad. Bueno, el presidente ucraniano entonces negoció con él. Él tenía secuestrada durante horas a 13 personas a bordo del autobús y entonces él dijo, ok, voy a ir. Y habló con el secuestrador mientras él retenía a los rehenes. Y el presidente de Ucrania se llama Volodymyr Zelensky. Y Zelensky entonces escribió un comunicado y lo que le pidió el secuestrador era que él, en la página de Facebook personal del presidente, él mostrara este documental del 2005 que se llama Earth Healings, que lo narra Joaquín Fénix, a propósito de los malos tratos animales. ¿Ya? Entonces, perfecto. Es como un poco Black Mirror. Entonces, Zelensky, el presidente, eso hizo. Mostró el documental en su página de Facebook. El secuestrador... Ay, perdón, me atoré. Te emociona, Javi. Es una noticia. Todavía sigue afectada. Sigue afectada por el APB. Qué triste. Ay, qué terrible. ¿Por qué vamos a volver a hablar de eso? Porque no. Bueno, identificado como Machine Kribok, escucha, le dijo: mira, ¿ya? Voy a liberar a tres personas para que. Entonces liberó a las tres personas y le dijo: cuando una vez que mostró el video, después le dije: tienes que registrar el video en la página de Facebook. Eso hizo. Tras la publicación del video, el atacante soltó al resto de rehenes y fue detenido. Zelensky, por su parte, apenas lo tuvo, ¡pum!, eliminó el video. Entonces salió al baile Joaquín Fénix, porque es un documental donde él es el narrador, pero parece que también está más comprometido que solo la narración, donde habla de el maltrato animal. Eso quería el secuestrador. Igual loca la resolución, ahí el presidente fue. Mira tú. Oye, sí, tiene Black Mirror, ¿eh? Menos mal que no pidieron la imagen del cerdo. La imagen del cerdo, sí. Claro, no te preocupes. Oye, se me vino a la mente cuando dijiste esto del secuestro del bus, de un bus lleno de gente, que hoy día veía una imagen que no tiene que ver con secuestro ni con... pero sí como dos países han enfrentado distinto a la pandemia, una imagen de un barco, viste que las cataratas del Niágara, nunca he estado yo ni cerca de eso. Javi, tú has estado en todas partes del mundo. ¿Has estado en las cataratas del Niágara? En las cataratas del Niágara, no. En la frontera ahí, norteamericana, canadiense. Bueno, se veía, a veces que hay unos tours que van unos botes, unos barcos que se acercan hasta como la catarata y vuelve. Bueno, se veía una toma de un barco que venía con turistas norteamericanos. Iba repleto, ni uno con mascarilla, esto fue ayer, avanzando hacia el tour. Y de la cámara se da vuelta y muestra el barco donde se estaba tomando la toma, que era un barco canadiense, que era mucho menos gente, todos con mascarilla. Entonces, en la imagen se veía las diferencias que hay entre el Estados Unidos y Canadá del manejo de la pandemia. Se dieron el mismo día los primeros casos y a esta altura es como... O sea, la diferencia es de 10 veces en contagio, en muerto, en todo... Mira, ahí están los norteamericanos, todos locos. Pero, igual los canadienses tienen una hojita en la bandera, digamos que tampoco son tan perfectos, ¿no? Es linda la bandera canadiense, a mí me bueno, gusta. Bueno, para ti, pero no para todos, fíjate. A mí ese sombrero de la Guardia Montada. Medio lenta. No, bueno, y lo último que quería decirle, que me encanta cuando salen estas cosas como de revistas, de dice 10, las 10 cosas, o cuántas eran, sí, 10 cosas que tienes que hacer o tienes que evitar más que hacer, no las tienes que hacer cuando quieres que la reconciliación sea duradera. ¿Ya? Lo que no hay que hacer. Porque la gente ha peleado y más encima en esta situación de pandemia, entonces dice, lo que no tienes que hacer. Pretender que la discusión no sucedió. Esa cosa de cuando uno se acuesta enojado y al día siguiente como que ocupa la técnica de listo, no, nunca pasó, malo. Acá dice que malo. No hay que hacer que no pasó. Ya. Ay, mira tú, no es una técnica. Lo que pasó. Ahí está, ya. Marcelo, genial. Me digas que tú eres de los que se levanta diciendo como no, Filo, no, hagamos que no pasó. No, no, yo tengo otro sistema distinto. Yo no peleo. No hay pelea. No existe. Nunca. Nunca. No hay. Yo siempre doy la razón. Cualquier cosa así, toda la razón, toda la razón. No hay ningún problema. Como tú digáis. Sí, como tú digáis. Sí, si tú decís que es así, no, así pero... es. Pero eso puede ser que la otra, la contraparte se pique muchísimo. Puede ser realmente, eso es muy como violento. como tú digáis, Javi. Como tú pero, mira, me acordé de esa historia, muy antigua, creo ya, que la contaba, ¿verdad? Sí, no me acuerdo quién la contaba. Tenís razón. Sí, esa de los dos amigos del colegio que se encuentran. ¿Lo sabe, no? ¿Lo sabe ese? No, dale. No lo sabemos en inglés. Dos amigos del colegio que se encuentran y uno se ve de verdad mucho más joven que el otro. Entonces, el que se ve mayor le dice, bueno, se saludan, ¿cómo estás? Y qué sé yo. Y dice, oye, pero te veís muy joven, bueno, pero ¿cómo lo has hecho para mantenerte tan joven? No, mira, yo descubrí que el secreto es no pelear, no entrar en discusiones, no tener ni un problema con nadie. No, pero no puede ser eso. Y el otro le dice, no, en realidad no es eso. Como tú digáis, yo no sabía. Claro. No, como tú digáis. Como tú digáis, claro, como tú digáis. Bueno, esa es mi solución, no hay discusión. No, sí queda claro, Marcelo. Bueno, ¿tú peleas mucho, Javi? ¿Tú tienes pelea? No peleo mucho, no, pero no me... No, para nada. Pero no puedo hacer eso de como... Porque encuentro que, además que si yo le digo al argentino, le digo acá, sí, ya, tenés razón, sí, ya, tenés razón. Eso apagar el fuego con benzina. No, pero ¿cómo que tengo forma? Razón? Claro. No, que lo estás diciendo ahí con una cosa como de ironía, pero, ¿no? Pero ¿cómo se no, yo lo digo argentino? Yo lo digo de corazón. De corazón. ¿Lo dices irónicamente? No, de corazón. Yo digo, sí, toda la razón. Es que en general tiene la razón, de verdad. Yo creo lo que le pasa a uno, porque uno es ser humano, es cuando te dan un poco ganas de que el otro se pique. Entonces jugáis con eso que es malo. Por ejemplo, ¿se picó? Sí, tenés razón. Ok, ya, si tú lo decís, tenés razón, porque tú eres la persona más inteligente del mundo. ahí viene la pica, sí, es verdad. Sí. No, pero seguramente tú tienes razón, porque eres mucho más educado que yo. Eso es lo... Claro. Claro, es de otra clase social, si no, pues... Mi tímpano cayó acá. lo otro es que también es como, si yo soy tonto. Sí, entonces no entiendo, porque como soy tonta, entonces no entiendo. Ya. Claro, bueno, ok. ¿Voy a seguir explicando? Si soy tonta. No, ¿para qué? Esa es buena, ¿eh? Es una buena salida. No, claro. Bueno, eso viejo. Yo soy más viejo, así somos los viejos. Es parecida a la forma de pelear, de terminar una relación diciendo, el problema no eres tú, soy yo. Es como, no eres tú, soy yo. Ahora, pero es bueno terminar diciendo, el problema eras tú siempre, ¿eh? Siempre fuiste tú el problema, es distinto. Siempre. Bueno, dice, pretender que la discusión no sucedió, eso no hay que hacerlo. Después, no hay que seguir castigando al otro. Como esa ley del hielo, como eterna, dice, eso es un comportamiento pasivo-agresivo. Solo agrega sal a las heridas del otro. Habla. Oye, a mí me la hacen seguido aquí, fíjate. Esa. ¿La ley del hielo? Sí, y a mí yo sufro, oye, fíjate. Claro, y yo soy hijo único, yo quiero toda la atención para mí. No, que no te hable. Ya, parece que tenemos... ¿Qué pasa? Tenemos que despedirnos, escucho mucho ruido raro. Es Miguel Iván que trata de acercarse a nuestros dijo, oídos. Yo escuché que dijo 3 minutos o dijo hasta aquí nomás. Es que no le escucho. Como estoy en el teléfono, no tengo la misma. No, dijo esto. Ahora a la canción. No es así. Dos minutos dura, cabrón. Ya, ¿qué otros ejemplos tienes, Javi? ¿Qué otros ejemplos de pelea? Dice no pedir perdón. Hay que saber cuando hay que pedir perdón. Eso de no pedir perdón es pésimo. Ah, ya, está bien. Sí, o sea, hay que pedir perdón. Sí. Cuando lo que le meten la pata, hay que pedir perdón. Ahora, pero también está ese lado. Bueno, perdón. Ok, perdón. También perdón. Puede ser irónico. Chuta, sí. También puede ser bien sarcástico eso, sí. Sí, porque ya ahí es otra pelea, porque en el fondo es ya, perdón. Ya, pero me lo estoy diciendo en irónico. No, te lo digo en serio. Oye, súper en serio. Es súper en serio. Súper en serio. Mírame, mírame la cara. Perdón. Oye, perdón, yo no soy perdón. Menos, no soy menos persona por pedirte perdón. Y listo, cagó de nuevo. Entraste a otra pelea. Pero... No, pero no. Y después viene la pregunta, ¿me perdonaste? ¿Me perdonaste o no? Pues, ¿cachai que todas las peleas son como los titanes del ring? Porque aparece un primer tema y pelea ya todo el rato. Y después ese tema como que pide al compañero que entre. Y entra un nuevo tema a pelear contigo. Y entonces uno no termina. Lo que pasa es que llega un momento en que, como uno no lo habló en el instante, la situación que te molestaba, como que uno quiere pelear por lo que sea. Lo que sea es motivo como filo. Oye, comamos lenteja ya, de nuevo lenteja. Okay, sí, comamos. Ya, no es que sea un tema en particular, da lo mismo. La gracia cosa. Es que la otra persona es demostrarle a la otra persona que tú no estás contenta o contento con ella el día de hoy. Eso, Steven, muy bien. Bueno, muy bien, qué rico, Javi, que hayas hablado con nosotros por teléfono, Javi, porque y oye, recuerda, y vamos no, que se, no. Vamos sí, a superarlo en la APB. La APB, sí, sí, fue horrible. ¿Y tu fue futuro? Un muy mal paso. Hoy día sí que tenía una cantidad de noticias. Ayer que no tenía ni una, me acosté con la imagen de la tortuga amarilla. Como una canción de Mazapán, una tortuga amarilla. Hoy día tenía, pero cualquier noticia, pero guardaré algunas para mañana. Que espero que BTR y Enel, dos marcas que no tengo ningún problema en nombrarlas, se hagan cargo de lo que está pasando en sí, este hogar. Estén a la altura, estén a la altura. Ay, bueno. Oye, besos. Ya. Muchas gracias, Javier. Eso, chao, muchas Javier. Gracias. Chau. La evolución de la asesoría en inversiones está aquí. Eso ya lo hicimos, ¿no? Sí, ahora. Ahora. Ahora con tarjetas de crédito. Eso, muy bien. Dale, Marcelo. Visa, vamos. Puedes pagar sin contacto. Recuerda, con tus tarjetas de crédito PSI Visa puedes pagar sin contacto desde tu celular Android con Google Pay y desde tu smartwatch Garmin con Garmin Pay o Fitbit con Fitbit Pay. Y cuando lo haces, acumulas el doble de puntos PSI, pesos Open Sky o millas American Advantage. ¿Qué mejor? PSI, seamos diferentes. Nos vamos y ahora viene Un País Generoso con Núñez país y generoso, Guerrero. Por supuesto. Y chau a todos. Para quedar informados y reír de lo lindo a mandíbula patiente. De tomo y lomo. Nos vemos mañana. Chao. Chao, Miguel. Chao, Manolo. Tarjetas de crédito BCI y Visa e invierte con Principal Simple Invest presentaron Esto Tampoco Es Plaza Italia. Ahora que terminó, ya estamos seguros. Esto tampoco es Plaza Italia, pero estuvo bueno. Mañana nos volvemos a encontrar con Marco y Marcelo desde las 6 de la tarde para seguir con la conversa, algo de cultura pop y buenas canciones. Fue Esto tampoco es Plaza Italia por la 102.1 y oasisfm.cl. Luego de la pausa, no te pierdas Un País Generoso con Iván Guerrero y Verne Núñez, solo por Oasis 102.1. Vive hoy. Roche presenta Micro Intensamente. A preguntas trascendentales, respuestas que logran sorprendernos. Aquí comienza Micro Intensamente con Carola Urrejola por la 102.1 y en oasisfm.cl. Francisca Florenzano es directora de la Fundación Corpartes. Francisca, ¿cómo están resistiendo el cierre que para ustedes implica un 40% menos de ingresos por lo bajo? ¿Cómo se las han estado arreglando? El cierre abrupto el 15 de marzo de nuestro centro cultural ha significado para nosotros el no percibir casi el 40% de los ingresos tradicionales por concepto de entrada, de arriendo nuestras salas de cine, nuestro teatro, nuestra galería. Y también nos ha pasado que patrocinadores históricos han tomado la decisión de no seguir apoyándonos. El poder resistir esto ha tenido que ver con una cancelación momentánea de algunas de nuestras obras de temporada. Hemos podido lidiar con esta situación pudiendo hacer un empalme con nuestra caja que tiene un plazo máximo de aquí a fin de año, previamente para nosotros, como también supongo que es el caso de muchas fundaciones, centros culturales, teatro, se hace imperioso de alguna manera u otra volver a funcionar. Ese fue el cuestionario a la directora de la Fundación Cor-